Bueno, pues soy Ángel de YouGeek, ya me conocéis muchos de vosotros y bueno, vamos a hablaros de cómo montar vuestro propio servidor en casa. Y para ello también pues está conmigo Pedro, Mosquetero Web. Hola, Pedro. Hola Ángel, hola a todos. Veo que estáis llenando las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí con este tema tan interesante, un servidor en mi casa. Y quería lo primero deciros que tenemos el chat de YouTube, pero como hay pues bastantes gente interaccionando, si queréis preguntarnos algo, nos encantaría que nos preguntarais algo que estuviese relacionado con el tema de un servidor en mi casa. Y para ello nos tenéis que nombrar, ¿vale? Ponéis arroba, empezáis con YouGeek o arroba Pedro y ya os saldrá lo de Mosquetero Web y nos lo ponéis y así a nosotros se nos resalta y si podemos os contestamos. Iñaki Pinto ahora justo nos acaba de poner un ejemplo, ¿vale? Perfecto. Así que sin más, pues comenzamos un poco con el tema y le voy a preguntar a Ángel, le voy a decir, ¿es posible tener un servidor en casa? Bueno, Pues sí, ¿qué nos no, cuentas? yo creo que sí, ¿no? Pero al menos nosotros lo tenemos y además muy, muy sencillo, ¿eh? Bueno, Cuéntame, ¿qué es un servidor? Porque ahí está, ahí está. Deberíamos empezar primero por explicar qué es un servidor, porque hay mucha gente que siempre tiene esa duda. Claro, no sabe diferenciar bien entre lo que es un PC y un servidor y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Que lo tengo que tener 24 horas encendido? ¿Cómo funciona esto, no? Bueno, al final un servidor no deja de ser nada más que un PC, pero con la diferencia que está ofreciendo servicios. Nosotros normalmente, pues con un PC lo que hacemos es, pues estamos navegando por internet, bueno, podemos escuchar música, podemos hacer un montón de cosas, y este PC, por contra, está ofreciendo servicios. Así que, en principio, cualquier PC o mini PC, como es el caso de la Raspberry Pi también, por supuesto, puede ejercer de servidor sin ningún problema. Lo que sí que es interesante, eso sí, a la hora de tener un servidor es, porque hay mucha gente que utiliza PCs antiguos y es una buena opción para empezar a probar, a ver si funciona y tal, si es capaz de administrar un servidor. Pero sí hay que tener en cuenta el tema del consumo, si en este caso lo quieres tener 24 horas encendido. Pero es eso, en resumidas cuentas, no deja de ser nada más que un PC, solo que ofrece un servicio. ¿Es así, Pedro? sí, totalmente de acuerdo. Lo que yo destacaría es que la diferencia entre una máquina que es servidor y que no es servidora es simplemente que una máquina servidora está ofreciendo un servicio, es decir, está dando algo, ¿vale? Un servidor web está haciendo páginas web, un servidor de archivos está dando archivos, ¿vale? Entonces, cualquier máquina puede dar archivos, pues cualquier máquina puede ser servidor de archivos. ¿Qué requisitos me han preguntado aquí? ¿Ha preguntado a alguien qué requisitos se necesitan para tener un servidor? Pues ninguno. Cuanto más máquina tengas, pues mejor atenderás tus servicios. Cuanto menos máquina tengas, pues peor lo atenderás. Depende del servicio que quieras ofrecer. Si quieres ofrecer un servicio de streaming, pues necesitas un pepino de equipo. Ahí está. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, montado un servicio como Plex, multimedia, y necesitas hacer transcodificación, pues ahí, como tú dices, Pedro, pues necesitas una buena CPU y tener memoria. Y luego también para ofrecer también servicios simultáneos, porque esto no quiere decir de, oye, mira, me he montado un servidor y voy a poner Plex y ya no sirve para nada más. No, hombre, pues montar un montón de servicios paralelo y, claro, contra más servicios montas, más RAM te va consumiendo, más potencia, bueno, y como tú comentas, Pedro, ¿no? Al final es eso, ¿no? Muy bien, pero ¿para qué queremos un servidor, Ángel? Ahí, Cuéntame. ahí está también el tema interesante, porque claro, como tú dices, ¿no? Dices, ostras, pero si Google ya me está ofreciendo muchos servicios, ¿no? De los que tú me cuentas, bueno, pues uno de los temas es, bueno, primero, porque todo, hoy en día todo se basa en la nube, ya estamos hechos a eso. Antes le preguntabas a cualquiera, ¿qué es la nube? Y miraban al cielo, ¿no? Y ahora ya todo el mundo sabe lo que es la nube. Y luego por tener los datos tú, que eso es lo más importante, que no los tenga Google, que no los tenga Amazon y Microsoft. Y claro, en nuestro caso, además que nos gusta Linux, pues ya ves, si puedes hacerlo además con software libre, pues mejor que mejor, ¿no? Claro, ahí está el tema. Por eso estamos en la maratón Linuxera, ¿no? Porque al Claro, final, para claro. montarnos nuestro servidor, vamos a elegir un sistema operativo libre y vamos a elegir servicios libres siempre que tengamos la posibilidad. Vale, entonces, así, para convencer a la gente de que se ponga un servidor en su casa, ¿qué tres servicios pondrías tú en un servidor en tu casa? Tres cosas que tú digas, joder, es que esto, si me lo pongo yo, mola un montón. Bueno, ahí has limitado un poco, Pedro. Yo quiero meter más servicios ahí. No, es broma. Bueno, yo creo que para mí un servicio vital es tener una VPN. Este sería uno de los primeros. Con la VPN, pues nos permite, una vez estamos fuera de nuestra red local, el poder acceder a nuestro servidor desde fuera. Cosa que, bueno, que esto ya sería otro punto, ¿no? Que tendríamos que tratar. Yo creo ahí ya que entres más tú en profundidad, Pedro, ¿no? Las dos formas de trabajar, ¿no? Entre estar en red local o estar fuera de tu red local. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo lo primero que haría sería tener una VPN para poder acceder. Después, tener una nube. Yo, por ejemplo, para mí la nube reina, en este caso, sería Nextcloud. Que Nextcloud, pues, por diferentes auditorías, se ha demostrado que es la nube más segura de software libre. Nextcloud es una nube, pues como por ejemplo Dropbox, que nos permite tener una carpeta en tu PC, por ejemplo, o también en tu dispositivo móvil, da igual la plataforma que sea, porque es multiplataforma las aplicaciones de Nextcloud. Es un fork de OnCloud, hay que recordar, porque el proyecto inicial comenzó como OnCloud y bueno, ha derivado un fork, el propio creador ha creado Nextcloud y es mucho más seguro también con Cloud, por eso hablamos de Nextcloud. Y bueno, lo que hace es eso, nace como un proyecto como el caso de Dropbox. Una carpeta que tengas en tu disco duro, la sincronizas y la tienes sincronizada en la nube, de manera que puedes utilizar diversos dispositivos y tener esos datos en cualquier dispositivo, siempre, pues lo que decimos, software libre y además una nube que es tuya. O sea, el servidor que tú has instalado esa nube en tu servidor, en tu PC, que lo haces trabajar como servidor, de manera que los datos no están pasando, por ejemplo, como el caso de Dropbox, o Google Drive, que son servidores de terceros. Pero es que además, Nextcloud llega un momento en que el hecho de ser software libre, y esta es la magia del software libre, pasa a ser, o sea, Frank Callister, que es el creador, por así decirlo, deja de tener ya posesión de Nextcloud y pasa a la comunidad. Y la comunidad es la que le hace crecer más y más, ¿no? Entonces, habilitan la posibilidad de poder instalar aplicaciones dentro de la nube de... No dejando que no solo haga eso, sino que además puedes tener un gestor de notas. Un gestor de notas que está en tu nube en Nextcloud. Volvemos a lo de antes. Los datos los tienes tú. Tus notas están en tu servidor. Un lector de RSS, como es el caso ahora actualmente de Feedly, que es uno de los más populares, pues bueno, lo puedes tener en tu nube, de manera que nadie sabe pues en las páginas que tú sigues, porque está en tu servidor. Puedes tener un gestor de correo. Puedes tener lo que hacemos con Google Calendar, esto de añadir tanto sean tareas como completar tu agenda, pues bueno, esto exactamente igual lo podemos hacer con nuestra nube Nextcloud. Puedes guardar enlaces, como es el caso de Delicious. Ahora Delicious me parece que la habían vendido. No sé si has oído algo, Pedro. Me pareció leer en internet. Pues no he leído nada. Y había gente que decía, ostras, yo busco una alternativa, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer con Delicious? Bueno, pues puedes tener todas esas páginas guardadas en tu Nextcloud con una de las aplicaciones. Puedes también gestionar tu música, escuchar radio online. Incluso, imagínate, puedes utilizar el método Kanban, que es el método que se utiliza en Trello, por ejemplo. Pues hay una aplicación dentro de Nextcloud que también puedes utilizarla. Puedes hacer para gestión de tareas, ¿no? ¿Eh? Para gestión de tareas, digo. Exacto, en equipo. Son para gestiones de tareas en equipo. Esto, por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, imagínate, es genial. A ver si me entero. El primer servicio que nos recomiendas, que es Nextcloud, que ¿sí? estaría corriendo nuestro servidor, en realidad es un servicio de servicios. Exacto, es eso. O sea, tener un montón de cosas, ¿no? Exacto, lo que nació como solo una nube de sincronización, pues bueno, y claro, esto va creciendo cada día. Ahora ya para acabar de comentarte, imagínate, o sea, tiene para hacer videoconferencia, o sea, un Skype dentro de tu nube Nextcloud. Además puedo garantizar que esto funcione, imagínate, hasta la Raspberry Pi. O sea, la Raspberry Pi puedes hacer videoconferencias. Luego tienes la mensajería instantánea tipo Jabber, por ejemplo, también está incorporada dentro de la nube Nextcloud. Hacer copia de tus fotos, por ejemplo, de tu dispositivo móvil o vídeos que tengas. Y, por último, hay muchas más cosas, pero ya para acabar, porque es que si no estamos aquí toda la noche hablando de Nextcloud, hay lo que se llama Colabora Online, que es el Google Docs que conocemos. O sea, al tener en lo que sería Microsoft en plan privativo, lo que sería el Office, ¿vale? O sea, tener Excel, tener Word y tener PowerPoint, pues todo esto integrado dentro de la nube Nextcloud, pero de software libre y totalmente abierto, de manera que tú cuando creas la nube puedes crear diferentes usuarios dentro de esa nube y claro, todos pueden editar y trabajar en equipo. Y todo esto, pues, software libre, totalmente gratuito y, bueno, ya lo ves con aplicaciones multiplataformas. Esto sería una de las cosas que vamos, que me yo me instalaría sí o sí. Ajá. Bueno, para la gente que se esté preguntando, bueno, pues si es como un Dropbox y yo ya tengo gratis Dropbox, ¿para qué usar Nextcloud? Bueno, habría millones de razones, ¿vale? Pero una, porque el espacio que tienes en tu Nextcloud depende de ti, de los discos duros que compres. Y dos, por ejemplo, y muy importante en todo lo que vamos a hablar hoy, una de las principales ventajas de tener tu servidor y que lo controles tú, es la privacidad, ¿no? Si tenéis unas fotos en pelotas y las utilizáis, las sincronizáis con Google Fotos, recordad que Google Fotos puede utilizar vuestras fotos para hacer murales, publicidad, y entonces igual estáis saliendo por ahí en pelotas en algún lado, que oye, igual es lo que queremos. No, pero ya, ya, si no además quieres, con el buscador, ¿no, Pedro? Pones fotos en pelotas y te sale la foto, ¿eh? Exactamente. Pero si no quieres eso, pues las tienes en tu servidor en casa, sincronizado tú cuando estés por ahí de vacaciones y se están sincronizando con tu servidor sin que nadie meta ahí las narices ni el hocico a verte en pelotas. Sí, porque antes de seguir con los servicios para mí indispensables, quería comentarte el tema de la diferencia entre trabajar en tu red local, ¿no?, y exterior. Claro. Ahí esto es una cosa que tiene que decidir cada uno, ¿no? Nuestros oyentes tienen que pensar si tener un servidor en casa que no salga de su red local, es decir, que no salga, digamos, de su casa, de tal forma que, bueno, pues tienes tu servidor, por ejemplo, multimedia y que tus chicos puedan ver películas, tú puedes estar viendo o escuchando música y tu mujer puede estar subiendo fotos y todos contra el servidor de casa y en el mismo momento, ¿no? Pero eso, pues no sale a internet y, bueno, pues tienes muchos menos problemas de seguridad. Pero puedes querer hacer todo eso que he dicho antes, ¿no?, que hacían tus hijos, tu mujer o tú mismo, lo puedes querer hacer desde fuera de tu casa, ¿no? Y entonces para eso ya tienes que abrir, tu casa al exterior, ¿no? Tienes que abrirlo a internet y eso trae algunos problemillas de seguridad. No muchos, si nos da tiempo intentaremos hablaros y daros unas pautas para que no haya muchos problemas en ese sentido, pero claro, cuantas más cosas quiero hacer, pues más cosas necesito tener seguras, ¿no? Y la seguridad es muy importante porque, claro, yo no quiero que me vean en pelotas, pero si la seguridad que tengo en mi casa resulta que es muy mala, pues igual al final termino saliendo en pelotas por algún lado. Sí, sí. Además, cuando hablé con Frank Callister, precisamente una de las cosas que destacaba, porque ahora voy a hablar de otros dos servicios que tengo instalados y de paso pues ya tú hablas un poco sobre temas de seguridad. Hay una nube que es muy popular también, que es Sinsyn, y hay otra nube que es Resilio. Sinsyn es software libre, o sea, Sinsyn es el Resilio pero de software libre, ¿eh? Se resumiría así. Ambos servicios son muy parecidos, Resilio es un poquito más completo y, bueno, hay de serie, utiliza el UPnP, ¿eh?, que tú me hablaste, aprovechamos ahora para que aclares, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué puede implicar el tener activo esto? Claro, hay muchas cosas que te bajas de internet y que te dicen, usted no tiene que hacer nada y porque esto se va a sincronizar en la nube y usted no tiene que, lo que se llama, abrir puertos en el router y saber de configuración de router. La mayoría de esos servicios funcionan porque a través de lo que se llama UPnP. UPnP es Universal Plug and Play, ¿vale? Que es un protocolo que traen los routers de casa y que viene activado por defecto. Y entonces, gracias a ese protocolo, pues puedes, digamos, desde fuera de tu casa, entrar en tu casa. El problema es que puedes entrar tú, pero también existen fallos conocidos de UPnP y te puede entrar alguien. Entonces, la recomendación que yo os hago es que el UPnP esté desactivado en el router. Y muy probablemente cuando lo instalaron los técnicos de la empresa de comunicaciones que tengáis en casa, probablemente os lo dejaron abierto. Han hecho un par de preguntas por aquí sobre la velocidad que se necesita para tener tu servidor en casa. Bueno, pues cuanta mayor velocidad de subida, lo importante es la velocidad de subida, ¿vale? Cuanta mayor velocidad de subidas tengas tú en tu casa, tus servicios hacia afuera de casa van a ser mejores. Si lo que tienes es un servidor en local, en red local, pues lo que te dé tu red local, tu cableado, si tienes un cableado de gigabit con un switch de gigabit y tu router es gigabit, pues dentro de tu casa irás a gigabit, ¿vale? Pero lo importante para salir fuera de tu casa es la velocidad de subida. ¿Y qué más habían preguntado en cuanto a... Ah, claro, el consumo de tenerlo en tu casa, pues es por eso es importante tener un servidor que consuma poco. Y como había dicho Ángel, pues la Raspberry Pi, por ejemplo, o tener un servidor, que también es otra cosa que podemos hablar, tener un NAS, ¿no? Un NAS tienes en tu casa, pues no deja de ser un servidor en tu casa. Sí. Y, no sé, por ejemplo, Ángel y yo tenemos el HP Gen 8, ¿no? Famoso, que es un servidor baratito de HP que tiene muchas funcionalidades y muy interesante. Y entonces, no hay aquí quien es Víctor Hack, nos dice, habla de los VPS, ¿no? Que es tener eso mismo, pero en un servidor externo, ¿no? En un servidor externo. Y bueno, pues luego si no da tiempo, pues hablamos de las ventajas y las desventajas de tenerlo en casa o tenerlo en un VPS, ¿vale? En un servidor privado, digamos, ¿no? Sí, yo lo que quería comentar ahora también que has dicho del tema de la velocidad, claro, primero tendríamos que tener clara la primera parte que hemos explicado, el tema de la potencia del propio servidor. Esto es lo primero que limitaría la velocidad. Y luego, la segunda parte sería la que has explicado, Pedro, lo del tema de la velocidad, que es lo que nos preguntaban. Claro, si tu servidor no da porque lo tienes supercargado de servicios, que esto es otra de las cosas. O sea, el hecho de tener un servidor no quiere decir de, bueno, pues mira, me lo instalo todo, ¿no? El Nextcloud, por ejemplo, pues todos los servicios, venga, me instalo todo aunque no lo utilice. No tiene ningún sentido porque, claro, cada servicio que vas utilizando te va consumiendo más RAM, más potencia, de manera que tira un poquito más lento el servidor dependiendo, claro, del servidor que tengas. Si tienes un servidor superpotente, pues ala, adelante, ¿no? Pero esto es lo primero que habría que tener claro. Y luego de segundas, es lo que tú explicas, Pedro, claro, si tienes una velocidad subida con fibra, pues ya ves, sin problemas. Yo he estado, por ejemplo, con mi Raspberry Pi en otro lugar con fibra y, bueno, es como si estuviera en mi red local. O sea, no sé si es así, ¿no, Pedro? Tú lo has probado también y es un copia-pega, vamos, como si estuvieras en tu red local. Exactamente, claro. Todo depende de tu velocidad de subida. Me gusta el chat, tío, pero nos están haciendo preguntas. Aquí dice el café que ayuda. ¿Qué servidores no son recomendables usar de cara a internet? Por ejemplo, Samba. Pues mira, el café que ayuda. Por cierto, que me estoy tomando un cafetito aquí mientras estamos de charla. Los últimos ransomwares, ¿vale? Han entrado. El vector de entrada, muy probablemente, es que los routers, ¿vale? Tenían abierto los puertos de SMB de Samba, ¿vale? Al exterior, lo cual es una cagada de tamaño mayúsculo, ¿vale? O sea, Samba es para compartir en red local, tiene problemas conocidos y... Pues compartes con todo el mundo, ¿no? Con todo el planeta. Exactamente. Si abres tu router, todos vuestros routers tienen compartición Samba, pero normalmente esos routers tienen compartición Samba solo hacia adentro. Por alguna razón, que eso todavía no se ha llegado a decir, ¿vale? O estaban abiertos esos servicios a posta, o hay un bug en los servidores Samba de ciertos routers que abre el Samba no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Por lo que yo he estado mirando, en principio, los servidores que hacen los que yo he estado comprobando, no, aunque tengan el Samba abierto en local, no lo tienen abierto hacia afuera, ¿vale? Y son routers de operadora, de Orange, de Vodafone y todo esto. Pero si entráis en algún sitio donde se pueden ver los servicios y tal, y veis los puertos abiertos de Samba, veréis que todavía existe gente que los tiene abiertos al exterior. Bueno, sí, es interesante, como tú dices, Pedro, entrar en la configuración del router, porque yo, por ejemplo, el UPnP lo tenía activado de serie. Yo tengo Orange y lo tenía activado. Así que, como tú dices, hay que entrar y echar un vistazo, porque hay mucha gente que no ha cambiado ni la contraseña del router, que es una de las primeras cagadas, digamos así, porque de hecho las contraseñas, bueno, hay como una especie de fórmula que utilizan las compañías que pueden acceder a tu red local. ¿Es así? Claro. Pero... Sí, así es. Ellos tienen acceso, no te dan normalmente el usuario administrador, las operadoras grandes, y te dan un usuario capado en servicios y ellos tienen la forma de entrar, y tienen la forma de entrar a todo. Y claro, una vez entrado en el router, pues puedes acceder a más cosas, ¿no? Pero bueno, con esto casi estamos acojonando más a la gente. Que, a ver, que luego esto es fácil de decir, pero no es fácil de hacer, ¿vale? Bueno, lo que sí que es fácil, lo que es interesante, ¿no? Que ahora, bueno, yo he entrado en el tema este que te quería preguntar, lo del tema para... Pues, es interesante también un poco meter miedo de que la gente no abra a la ligera los puertos, ¿no? Porque es peligroso. Y aquí claro. Es donde viene el tema del Nest Cloud, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora Mauricio también preguntaba que cuántos servicios tengo corriendo, ahora explicaré. Y yo, por ejemplo, utilizo la VPN, como he dicho. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente tengo que abrir un puerto, no tengo que abrir muchos puertos. Por ejemplo, el puerto del SSH, el puerto para, no sé, un servidor web, no. Entro en el local. Permíteme que te aplauda, Ángel, sí, señor. Una VPN, perdón. Claro. Sigue. Sí, es que es así, ¿no? Porque VPN, ¿qué implica? Bueno, implica que para poder entrar en tu red local necesitas un certificado que está instalado en tu servidor y en tu dispositivo, por ejemplo, móvil o en tu portátil, ¿no? Si haces desde tu portátil a tu red local, y una contraseña, bueno, un usuario y contraseña que tiene que estar dado de alta en el servidor. De manera que si no se cumple todo eso, no puedes acceder. Entonces, es interesante. Claro, no, es menos cómodo porque siempre está esta regla, ¿no? Comodidad versus seguridad, ¿no? Si tú abres tu Nextcloud a la red de forma que puede entrar cualquiera, no quiero decir a tu cuenta, sino quiero decir que puede previsualizar tu pantalla de inicio Nextcloud, bueno, también implica el perder un poco de seguridad. Y viceversa, ¿no? Si complicas un poco más la historia, a ti te es más molesto, pero es un poco más seguro. Y aquí viene el tema, ¿no? Yo, Frank Callister, el creador de Nextcloud, me dijo que esta era la mejor solución para utilizar Nextcloud, la más segura. Así que, bueno, habrá que hacerle caso, ¿no? Porque si el creador lo decidió así... Si lo dice el creador de Nextcloud y lo dice Yugi, chicos, pues, ¿a qué esperáis? ¿Vale? Bueno, luego hay otra posibilidad, lo que decía, ¿no? Lo de SyncIn y Resilio, cerrando nuestro puerto UPnP, que ya hemos comentado. Bueno, también a través de otro puerto se conecta a Internet y nos permite, teniendo los puertos cerrados, pero sí que este servicio utiliza un puerto, evidentemente, para poder salir al exterior, el sincronizar archivos con otros dispositivos, ya sean móviles, portátiles, lo que sea. De manera que tienes una carpeta sincronizada 24 horas con tu servidor en tu casa, sin necesidad de abrir los puertos y, bueno... Uh-huh. O sea, me estás diciendo que... Me un poco más de miedo, ¿eh? Me estás diciendo que me monte SyncIn y este servicio y que puedo tener sincronizadas carpetas. Entonces, por ejemplo, para la gente en sus trabajos y tal, ¿no? Pues puede tener una copia de seguridad externa a su trabajo para, en caso de que entren en el curro y le roben los discos duros, los NAS, los servidores, todo lo que tengan en la oficina o en el centro de datos, pues gracias a este servicio lo podrían tener fuera, ¿no? Sí, así es. Es una forma más cómoda de poder instalarlo en un PC, por ejemplo, sobre mesa, como tú dices, en el trabajo. Te instalas SyncIn, lo instalas en tu Raspberry Pi, servidor, lo que tengas, y se sincroniza. Al instante. Es un servicio de software libre y luego está Resilio, que es exactamente lo mismo, pero es privativo. Uh-huh. O sea, vamos, que te me enrollas, tío. Nextcloud y... Nextcloud para las fotos que has dicho al principio. Las fotos en pelotas, ¿eh? Y SyncIn. ¿Qué otra cosa hay que poner en mi servidor en casa? ¿Qué tengo que poner aparte de esos dos servicios? Bueno, pues si te gusta la música, si te gustan las películas, las series, pues tienes que ponerte Plex. Es otro servicio de software libre que, bueno, lo instalas, lo puedes instalar también en la Raspberry Pi sin problemas. Y lo que te permite es organizar tu biblioteca multimedia en estas diferentes secciones. Por una parte puedes gestionar lo que son las fotos, por ejemplo, personales, también puedes tenerlas. Puedes tener tu música, tus películas y tus series. Y bueno, el propio Plex se encarga de descargar las carátulas, una explicación breve de la película, bueno, toda la información de la película. Y además es multiplataforma, se puede instalar en muchos dispositivos. Hay muchas televisiones que traen Smart TV que tienen el Plex instalado en el propio Smart TV. Y lo bueno que tiene Plex también, que, bueno, por una parte, el UPnP, una vez más, viene en el propio servicio, pero si lo desactivamos, también puede acceder a Internet, de manera que puedes acceder a tu Plex, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Puedes instalarlo en tu dispositivo móvil, por ejemplo, si tienes música y te gusta la música, pues, bueno, instalas la aplicación, hay que comprarla, eso sí, la aplicación creo que cuesta unos 4 euros y pico, no es gratuita, pero puedes acceder a toda tu biblioteca musical y entonces tienes lo que sería un Spotify en tu móvil, con música tuya, que está en tu servidor. Eso está muy bien. Y tu Netflix, entonces, ¿no? Si es con película. Exacto, y tu Netflix. Además, tiene la posibilidad de poder compartirlo con amigos. Esto, hay una versión que es gratuita y una versión que es de pago, ¿eh? lo que estoy explicando es la versión gratuita, imagínate. Nuestros oyentes no creo que tengan amigos y si se van a hacer un servidor en casa, menos van a tener. Así que... bueno, esto sería una versión gratuita, ¿eh? El compartirlo además con la gente que quiera, simplemente a través del correo electrónico, te haces una cuenta en Plex y bueno, puedes acceder a servidores de amigos, de manera que puedes ver películas, puedes compartir la música, bueno, está genial. La verdad es que es un servicio también alucinante y software libre, es lo que es un fork de lo que es Kodi. Kodi es el reproductor de software libre, pues para tenerlo ahí, ¿no? Como reproductor, bueno, pues esto es exactamente lo mismo, pero trabaja en modo servidor, de manera que una de las ventajas que tiene Plex por encima de Kodi en este aspecto en concreto, el hecho de estar en servidor, es que tú puedes comenzar una película, verla en tu PC, por ejemplo, y la puedes continuar viéndola en tu Smart TV, por ejemplo. Como mola. Y además es compatible también con Chromecast, ¿eh? Y me parece también con lo de iTunes, ahora no recuerdo el nombre, el reproductor este de iTunes. Sí. Pues nos siguen preguntando cosas, vamos a ver. Claro, pregunta alguien, ¿qué es una VPN? Ha habido varios usuarios en el chat que ya lo han respondido. Una VPN es una red privada virtual, pero lo importante es para qué sirve, ¿vale? Una red privada virtual es la forma que tú tienes cuando estás fuera de casa de proteger tu conexión, como ya os han comentado, porque va cifrada y tú accedes desde fuera de tu casa a tu casa de forma segura. Y no solo eso, sino que también al ir cifrado, por ejemplo, si estáis en un hotel por ahí fuera y os da wifi, pues ojito porque os puede estar lo que se llama esnifando el tráfico, ¿vale? Observando vuestro tráfico y todo lo que no vaya cifrado pues es susceptible de ser escuchado, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es conectarte directamente a la VPN esta de tu casa, pues lo que ya haces es que la conexión vaya cifrada y luego ya lo que haces es salir a través de tu casa. En realidad estarías conectado a la wifi del hotel, pero saliendo por la conexión de tu casa. Y luego, cuando te devuelve tu casa la información que estés viendo, como te la está devolviendo cifrada, si en la wifi del hotel hay alguien por ahí esnifando tráfico, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y también nos sirve para lo que había dicho Ángel, ¿eh? Porque como accedemos a nuestra red local a través de la VPN, de la red privada esta, ¿vale? Pues luego nuestro móvil, nuestro portátil, el dispositivo con el que nos hemos conectado desde fuera de nuestra red local, al conectarnos a través de la VPN, estaría en la red local. ¿Vale? Sería otro equipo más de la red local y tú estarías como si estuvieses en casa. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Pues la conexión a internet que tengas, ¿no? Que no es la de casa. No es un cablecito ahí conectado a toda pastilla, sino que será la wifi de un hotel o será lo que sea que tengas por ahí, ¿no? En el sitio donde te encuentres. Y más cosas. Bueno, ¿qué recomendáis para hacer un NAS? Bueno, sí, dime Ángel, dime. No, lo que quería comentarte, recalcarlo del tema de encriptado. Eso es muy interesante. También sucede con Syncing y Resilio. O sea, todos los datos viajan encriptados porque si no instalas un certificado... O sea, si por ejemplo tú decides abrir Nextcloud, lo instalas y dices, no, yo paso, lo voy a abrir el puerto, voy a poner una contraseña muy robusta y estoy totalmente seguro, vale, de acuerdo. Pero si tú no instalas un certificado... En tu Nextcloud tus datos no van encriptados, de manera que toda información viaja, como tú dices, Pedro, a través de Internet, que es mucho peor, sin encriptar. Por eso es interesante, bueno, lo que comentabas, que los datos viajan encriptados. Y esto sucede tanto en la VPN como Syncing, igual que Resilio. Y eso está muy bien porque es una garantía de que tus datos, pues, no nos los pueden ver la NSA, ¿no? Exactamente. Más preguntillas que nos... Ah, por cierto, estamos usando la palabra encriptar para los puristas, debería ser cifrar, ¿vale? Sergio lo ha puesto muy bien en el chat. Sergio R. Solís, ¿vale? Y nos pregunta Odnetnil, madre mía, vaya Nick, macho. ¿Qué recomendáis para hacer un NAS? Y esto nos puede llevar a hablar, ¿no? De qué tipo de el hardware que debemos tener para hacernos nuestro propio servidor en casa. Y una de las opciones es tener un NAS, ¿vale? ¿Qué nos comentas de los NAS, Ángel? Bueno, yo aquí es lo que hemos comentado al principio. Primero tienes que plantearte para qué vas a utilizar ese servidor. Si lo único que quieres montar es un Nextcloud para hacer una copia de 4 archivos o... Bueno, a ver, lo estoy limitando mucho, es muy amplio, ¿eh? Pero quiero decir, para hacer copias de tus fotos, copias de archivos, todo esto que hemos estado explicando, hasta incluso el reproductor multimedia a través de Plex y de vídeo también, pues podríamos usar, imagínate, hasta una Raspberry Pi, sin ningún tipo de problema, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad de transferencia. Cuidado, no es como un servidor muy potente. Pero claro, si tú decides, no, yo quiero poner películas en 4K, Y en mi Plex, bueno, aquí ya olvídate de la Raspberry Pi, porque el primer problema, a causa de la velocidad de transferencia, es que el archivo es tan grande que no le da tiempo a servir ese servicio, enviarlo, o sea, ese servicio, ese archivo, enviarlo a tu televisión, de manera que se va a entrecortar la película. Así que aquí, en este caso, pues necesitarías utilizar un servidor más potente. Ya tendría que ser G8 en adelante, no como el que tenemos nosotros, Pedro, ¿no? Claro. Sí, yo aquí enlazar con otras preguntas que nos habían hecho, ¿no? O sea, tener un servidor en casa, ¿por qué no tenerlo en un servidor privado virtual fuera de tu casa y tal? La principal diferencia está en la privacidad y en el precio, ¿vale? La ventaja de tenerlo fuera de tu casa es la disponibilidad, ¿de acuerdo? Si tú contratas con cualquier servicio que te dé esta posibilidad de tener un VPS, pues claro, ellos tienen sistemas de redundancia, de que si cae la luz, ¿vale? Pues no hay ningún problema, ni si se cae tu equipo porque te levantan la máquina virtual en otro servidor. Y, claro, eso te lo tienes que montar tú en casa y es un poquito más complejo. A cambio, si lo tienes tú en tu casa, ¿qué pasa? Pues te vas a ahorrar la cuota del VPS, ¿no? Y sobre todo, y aquí esto ya es una cuestión mía fundamental, teniéndolo tú en tu casa te permite más trasteo y al final vas a aprender más, ¿de acuerdo? Ahora bien, vale, lo tengo en mi casa, ya he decidido que no tengo un VPS. ¿Qué monto? Un NAS. Un NAS no es más que un servidor al que le han metido un Linux y trae un montón de servicios ya ahí preparados y cocinados. ¿Es cómodo? Sí, pero se aprende mucho más si lo haces tú por tu cuenta. Y no solo se aprende más, sino que en cuestión de precio vas a salir ganando. Y me explico. Porque te puede gastar muy poco. Pues tener una Raspberry Pi como NAS, con lo que tú has dicho, con tu NES Cloud. Y entonces, claro, te estás gastando pues 50 euros con la caja y la Raspberry Pi y el cargador y todo lo que necesitas. Pero también tienes por encima, ¿no? Porque un NAS normalmente te da un hardware muy limitado. Y sin embargo, pues como hemos estado comentando, tú y yo tenemos un HP Gen 8, que es un servidor de 200 euros sin disco duro, que te da mucho más que cualquier NAS por ese precio, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me decanto por tener tu propio servidor, vuelvo a decirlo, porque aprendes mucho, ¿vale? Si quieres aprender, ponte un servidor en casa y ponte un servidor que sea tuyo, con software libre, con Linux, servicios libres y todo esto. Vas a aprender. Y si quieres algo más cómodo, que también vas a aprender muchísimas cosas, ¿eh? O sea, ponte un NAS, ¿no? O sea, que tampoco es que estemos aquí en contra de los NASes, ¿vale? Estamos sí, pero, a favor de lo otro, pero no en contra de. No. Además, es lo que tú has comentado, Pedro. Yo creo que has dado en el clavo. O sea, por ejemplo, nuestro servidor, el G8, vale, como tú dices, entre 180 a 200 euros, dependiendo de dónde lo compres, y un servidor, o sea, un NAS de la marca Synology, por ejemplo, equivalente en potencia a nuestro servidor, sin discos duros igual, pues se te va a 300 y algo euros. Estamos hablando de 100 y pico euros más caro que el servidor que tenemos nosotros. Sí, claro. Y nuestro servidor es ampliable. Yo, por ejemplo, le tengo puesto 12 gigas de RAM. ¿Vale? Y tu servidor NAS pues probablemente no sea ampliable. Es lo que es, y si quieres otro, pues cómprate otro más caro. Claro, y además tienes, pues bueno, al final acabas pagando un poco el software que lleva instalado. Claro, esta es una de las diferencias. Está genial, ¿eh? Que no nos malentiendan a la gente, que el software de Synology no solo estás pagando el hardware, estás pagando un montón de cosas que están geniales, ¿eh? O sea que... Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Esa parte que sale más caro, pues entiendo que también es el software. Bueno, pero que no hay que olvidar que Linux, y este es uno de los motivos, ¿no?, de por qué tenemos que instalar un servidor con Linux, ¿no? ¿Qué nos ofrece Linux? Bueno, primero que los mejores servidores, como tú decías en un podcast, Pedro, que escuché hace poco, todos van con Linux. Por algo será, ¿no? Porque sí, las 100 supercomputadoras más grandes del mundo, 98 van con Linux y las otras dos van con Unix. O sea que... Bueno. Por eso, y además tenemos actualizaciones constantes, ¿eh? Eso cualquier Linuxero que tenga cualquier distro lo sabe, y claro, en el servidor pues no es una excepción, de manera que eso es muy importante, el tener actualizaciones de seguridad. Y bueno, al final, pues quieras o no, pues bueno, software libre, totalmente abierto, y bueno, al final también, pues para algunos puede ser que sea gratis, también puede, como tú decías, ¿no?, abarata el precio, ¿no? Aunque, como tú comentabas, Pedro, ¿no?, que hablábamos tú y yo, hay que acordarse un poco de la comunidad, ¿no?, y de vez en cuando donar también. Sí, justo estábamos comentando antes un poco el tema, ¿no? O sea, está muy bien el software libre, libre no quiere decir gratuito, pero normalmente tú obtienes el software libre de forma gratuita. Y entonces hacer un poquito un llamamiento desde aquí a que sí que es gratuito, pero a que donemos, ¿no? A que donemos. Todos los que estamos escuchando esto, chicos, tenemos que donar. Yo, por ejemplo, para... No es para presumir, ¿no? Sino solo por ponerme a mí de ejemplo y no poner a nadie más. Pues yo qué uso, yo uso Linux Mint, ¿no? Ahora estoy con Linux Mint y tal. Y yo llevo 3 años usando este sistema operativo por la patilla. O sea, es que me costó 0 euros. Me lo descargué gratis, lo monté en un USB gratis, todo gratis. Joder, pues por lo que doné de vez en cuando al proyecto Linux Mint, pues no pasa nada. Ángel nos estaba hablando de Nextcloud. Joder, pues si usas Nextcloud todos los días porque te da un servicio. Pues dona algo, ¿no? O sea, si tú estás usando software libre, LibreOffice, KDE Live, yo qué sé, durante esta maratón nos hemos hablado de cientos de programas, ¿vale? Y tú lo usas y le sacas un rendimiento, no quiero decir un rendimiento ya profesional, que por supuesto, sino un rendimiento personal. ¿No te puedes permitir donar $5 al año? No sé. Bueno, si no puedes, pues no pasa nada. Por eso es libre, ¿vale? Pero, joder, hay que intentar también que los desarrolladores pues tengan ahí unos ingresos y sigan mejorando el producto y nosotros estaremos más contentos y yo qué sé, chicos, donas, no sé, ¿qué opinas, Ángel? Sí, exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo la parte esta final es lo que quería comentar yo, que al final el hecho de donar motiva más al desarrollador a seguir con el proyecto y no abandonarlo. O sea, si yo, por ejemplo, el caso de Nextcloud, ¿no? Es un proyecto que utilizo que, desde mi punto de vista, no existe ninguna nube privativa que supera Nextcloud. Y es un servicio que utilizas cada día, pues oye, no cuesta nada. No estamos hablando de donar 500 euros, sino cada uno lo que pueda, ¿no? Pero al menos por parte de los desarrolladores, pues es eso, ¿no? Se les reconoce un poco su trabajo y su tiempo, porque son muchas horas programando y bueno, es eso. Y que al final revierte en nosotros mismos, porque si Claro. el tío de Nextcloud ve que hay 1 millón de descargas, que hay 200.000 servidores en Nextcloud y ve que los ingresos son cero patatero, pues también dirá, joder la gente, macho. A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo y que nos den una palmadita, pero hostia, un poquito de dinero para seguir currando, para comprarte un equipo nuevo y pues que te tire mejor el editor, el de programación que tienes, yo qué sé, ¿no? A todos nos gusta también que salga adelante. Entonces esas donaciones van a repercutir en que el producto ese que tú usas pues salga adelante, ¿no? Yo qué sé, usamos Audacity para el audio, ¿no? Pues joder, habrá que donarle a los de Audacity, ¿no? Para que sigan ahí mejorándolo y yo qué sé. Bueno, dejamos esto de las donaciones, que luego la gente nos va a dar cañita. Y la gente está muy, muy, muy metida en esto de los NASes y qué, cómo montarse un NAS en casa. Y han sacado el tema de Freenas. Os vais a cagar, chavales. De esto tú sabes un rato, ¿eh? Os vais a cagar como me sacáis el Freenas. Bueno, si queréis montaros un NAS en casa, esto nos va a llevar a hablar sobre cómo montarnos un servidor en casa y qué sistemas operativos y distribuciones pues, podemos usar, ¿vale? Como habéis empezado por los NASes. Pues mirad, yo os recomiendo que os montéis un sistema operativo que sea dedicado a NAS, ¿vale? Los NASes, en principio, son simplemente discos duros de red, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hoy en día se habla más bien de servidores NAS en cuanto a que, aparte de compartir ficheros, son capaces de ofrecer servicios, ¿no? Para mí, el mejor es FreeNAS, ¿vale? Pero tiene un problema gordo, gordo, gordo. Y es que FreeNAS, ¿vale? Necesita mogollón de RAM para tirar, ¿vale? Ella os recomienda un mínimo de 8 gigas de RAM. Tira con menos, ¿eh? Tira con menos. Las últimas pruebas que he estado haciendo yo es porque utiliza un sistema de archivos, ¿vale? Que chupa bastante RAM, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema de FreeNAS. Entonces, como ese es un problema, pues hay otra distribución que se llama NAS for Free. NAS 4 Free, ¿vale? NAS for Free, que este pide menos RAM. Pero claro, no ofrece lo que ofrece FreeNAS, ¿vale? Sobre todo las versiones a partir de la 10 de FreeNAS ya son la mega leche. Trae un panel de control ya moderno, hecho con Angular y que, bueno, mola mogollón, mola mogollón. Pero también podríais instalaros, ¿vale? Porque lo importante al final, hoy en día es que vuestro servidor tenga máquinas virtuales, ¿vale? Y que puedas tener, por ejemplo, tus servicios en distintas máquinas virtuales, de tal forma que si se cae una de las máquinas virtuales, pues se te va a caer un servicio, ¿vale? Pero el resto de servicios de tu servidor van a seguir funcionando. Y no solo tiene esa ventaja, sino que además si se te cae una máquina virtual, hay sistemas automatizados que lo que van a hacer es levantarte automáticamente otra máquina virtual en segundos para que el usuario prácticamente ni se dé cuenta de que se ha caído, ¿no? Entonces, tener máquinas virtuales con los servicios está muy bien. Y para esto os recomiendo Proxmox, ¿vale? Y bueno, para Raspberry Pi le dejo a Ángel que os diga lo que queráis. Bueno, sí, el NAS for Free también, como comentas, funciona en la Raspberry Pi. El tema Proxmox recomendar, es decir, que por debajo una Debian. O sea, es una Debian preparada para virtualizar, está muy bien. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso utilizo Raspbian, que es en la Raspberry Pi utilizo Raspbian, que es una derivada de Debian. Es el sistema operativo que ofrece la fundación de Raspberry Pi para Raspberry Pi, aunque hay un montón de sistemas operativos que podemos instalar. Y en el servidor utilizo Ubuntu Server. Así que, bueno, que también es una derivada de Debian. Claro, y como comenta Erjo Ramos, Ubuntu Server o Debian con Docker, ¿no? Exacto, también. Has probado Docker. Sí, coméntanos un poco qué es Docker. Bueno, Docker son lo que son contenedores, o sea, los desarrolladores empaquetan la aplicación en lo que es un contenedor, de ahí la palabra Docker, y bueno, con todo, por ejemplo, el caso de Nextcloud, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos, bueno, Nextcloud pues tiene PHP, o sea, tú si quieres instalar Nextcloud de forma manual, pues tienes que instalar PHP, un servidor web, MySQL, por ejemplo, MariaDB, una base de datos. Claro, todo eso tienes que ir instalándolo poco a poco. Bueno, pues el contenedor Docker de Nextcloud viene todo instalado de manera que tú arrancas el contenedor y ya tienes un Nextcloud completo funcionando sin necesidad de instalarlo todo paso a paso. Viene empaquetado ese servicio y hay un montón de servicios. Hay una tienda de aplicaciones que está disponible donde puedes acceder a un montón de contenedores que ya sean contenedores oficiales o contenedores también empaquetados por gente. Pues como nosotros, por ejemplo, puedes coger y decir, bueno, voy a instalar este servicio, lo empaquetas y lo compartes, ¿no? Y, bueno, eso sería Docker. Y luego también está la paquetería Snap, que también hemos hablado muchas veces. Macho, es que estamos conectados, tío. Te lo iba a preguntar, digo, ¡háblame de Snap! Que yo no lo he comentado antes, ¿no? Pero, bueno, claro, Nextcloud, a la hora de instalar, ¿no? Por ejemplo, en Raspberry Pi, desgraciadamente, todavía Ubuntu Core, que es un sistema operativo que también podemos instalar en la Raspberry Pi, que para Raspberry Pi 2 funciona genial, pero para Raspberry Pi 3 todavía tiene algún error y nos da la posibilidad de instalar paquetes Snap, que viene a ser el equivalente más o menos a lo que es un contenedor Docker. De manera que, por ejemplo, con una sola línea de terminal, pues puede, o sea, escribiendo sudo snap install nextcloud, bueno, pues te instala toda la nube de Nextcloud completa. O sea, es genial. No tienes que instalar todos esos servicios que te comentaba antes, el PHP, el servidor web. Claro, esto para una persona que se inicia en este mundo, pues es una pasada. Además, o sea, estar diciendo que pongo una línea de terminal y eso me instala una máquina virtual llamada contenedor que tiene todo lo necesario para que se ejecute un servicio nada más que con una línea y tener montado un esclavo escribiendo 30 caracteres. Sí. Tú, por ejemplo, que usas, por ejemplo, Linux Mint, ¿no? Que es también una derivada de Ubuntu, de Debian y Ubuntu. Por ser derivada de Ubuntu, pues ya lleva la paquetería Snap, imagino, instalada. Si no, bueno, pues se instala como un programa. Y solo poniendo esa línea, ya tienes un Nextcloud corriendo en tu red local. A partir de aquí, pues tú decides lo que hablamos al principio. Lo abro a la red, me instalo una VPN y accedo a través de la VPN. Bueno, eso ya forma parte de ti. Pero bueno, tú tienes ya una nube y que todos tus dispositivos en tu red local, pues... Y incluso hace nada, bueno, Sinfin también está, por ejemplo, que hemos hablado esta noche, incluso Plex, atención, Plex. O sea, una línea de terminal te instalas un Plex completo. Bueno, o sea, bueno. Es genial. O sea, ¿dónde vas con Synology ahora? Pedro, si lo tenemos más fácil ahora ya en Linux. La verdad es que gracias a esto, a través de la tienda de aplicaciones de Ubuntu, pues con solo un clic, además de forma gráfica. Nosotros estamos hablando de terminal porque a nosotros nos gusta la terminal, pero a quien no le guste la terminal, abre el centro de software de Ubuntu, pam, pam, instalar y listo. Sí, la paquetería Snap, la verdad es que es la leche. Y para nuestros oyentes, chicos, o sea, vamos a ver, tener un servidor en casa es que está tirado, se está diciendo a Ángel que son 20 caracteres para montar un servicio, por el amor de Dios, por el amor de Dios, ¿qué hacéis que no estáis ya mismo, esperad a que terminemos el maratón y todos a montarse un servicio en casa, pero ya. La ventaja que tiene Docker también, Docker, por ejemplo, desde la terminal es un poco más complejo. Ahí sí que hay interfaz gráficas que te lo hacen más sencillo, porque por la terminal sí que es un poquito complejo, pero también una de las ventajas que tiene Docker es que si tú descargas el contenedor de Docker, al final también arrancar Docker es una línea, nada más. Lo que es complicado un poco es instalar Docker, ¿vale? En Ubuntu, por ejemplo, en Antergos, por ejemplo, es sencillísimo, solo una línea, ¿eh? Pones una línea de terminal, se instala Docker y luego una línea y cargas el contenedor. O sea, muy sencillo. Y la ventaja que tiene Docker en este aspecto, yo no sé si con Snap se puede hacer, creo que no. Quizás sí, lo desconozco. Es el poder, además, arrancar varios contenedores, o sea, el mismo contenedor, varios contenedores, por así decirlo. De manera que puedes tener, yo qué sé, 5 NSClouds corriendo, ¿no? Esa es otra de las posibilidades. O sea, no es solo el tema de, como tú comentabas al principio, a través de Proxmos, virtualizar diferentes sistemas operativos y montar, por ejemplo, 3 NSClouds. Bueno, pues con un mismo sistema operativo puedes arrancar 3 contenedores con el mismo servicio. Sí, sí, sí, no pasa nada. Porque nos va quedando poco tiempo y han salido por aquí en el chat algunas cosillas. ¿Por qué no montártelo con un PC? Alguien había dicho, pues sí, con cualquier PC te puedes montar tu servidor en casa. La diferencia aquí está en el consumo, ¿vale? Que tanto un NAS como sobre todo una Raspberry Pi, pero incluso un servidor ya un poco más potente como el HP Gen 8 o cualquier servidor, ¿vale? Os estamos hablando de esto, pero cualquier servidor, tienen un consumo mucho más bajo, ¿vale? Y a lo largo del año, pues lo vais a notar. De hecho, creo que Ángel, habías hecho algunas pruebas, ¿no? Así con algunas cifras incluso, o no, me equivoco. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, los datos no los tengo aquí, pero, por ejemplo, el G8 se iba alrededor de los 40 vatios de consumo. O sea, ya es un consumo que, bueno, depende de la CPU, ¿eh? Por eso. Pero la CPU que trae cuando lo compras, yo hice mediciones con un aparato de mediciones y se va a los 40 vatios. En cambio, la Raspberry Pi, atención, ¿eh? Estamos hablando de 2 vatios con un USB conectado, ¿eh? Sin conectar un disco duro, ¿eh? Conectando un USB. Yo, por ejemplo, tengo un pendrive de 128 GB, que como tú comentabas al principio, ¿no? Compra 128 GB en Dropbox, a ver cuánto te cuesta. En cambio, pues un pendrive que te vas a un centro comercial y te cuesta, yo qué sé, 20, 25 euros, pues bueno, tengo ahí una nube que, vamos, que, bueno, dependiendo para qué lo vayas a utilizar, es bastante grande. Y, bueno, pues 2 vatios, imagínate, al cabo del año. O sea, es tirado. Es como, no, de hecho, hay televisores que solo el pilotito del stand-by te consumen más de 2 vatios, así que sí, es bastante rentable. Y los NASes también pues suelen estar entre los 10 y los 20 vatios, siempre y cuando sea un NAS poco potente. Claro, sí, claro, el tema de los NASes sobre todo va en función de cada disco duro que vas poniendo. Claro, si pones un disco duro, sí que a lo mejor te consume 10 vatios, pero si metes 2 ya va subiendo el consumo. Yo, por ejemplo, he visto QNAPs, por ejemplo, que consumen también alrededor de los 40 vatios. Un servidor equivalente al nuestro, con 4 discos, 3 o 4 discos, claro, se va a esos consumos. Entonces, claro, es... Todo es eso, claro, al final. Bueno, pues estamos llegando al final. ¿Algún temita que quieras que toquemos, que se nos haya pasado? Bueno, yo voy a comentar ya para acabar lo que comentaba Mauricio, ¿no? Servicios, por ejemplo, por encima de tengo. Al margen de estos, pues, por ejemplo, utilizo Wallaback también, que es la otra versión de software libre, porque ahora ya Pocket también pasa a ser software libre. Una vez ha sido adquirida por Mozilla. Y luego el tema del servidor, que no hemos hablado, servidor web, ¿eh? O sea, tú puedes montarte un WordPress, ¿verdad? También. Que no, que se nos va esto. Claro, claro. Es que como te he dicho, te he restringido a que me dijeras que 3 servicios, pues claro. Claro, vale, claro. Se nos ha pasado. Sí, pues, si quieres tener tu propia web, ¿no? Claro. Puedes tener un WordPress, un blog en Jekyll, por ejemplo, como tenemos en GitHub. Pues bueno, puedes tener en tu servidor también, ¿por qué no? Puedes tener una wiki, un DocuWiki, MediaWiki, PiblyWiki. Que yo ahora estoy utilizando también como página web y yo la tengo sincronizada, bueno, como he explicado en alguno de los podcasts, con Nextcloud, de manera que desde cualquier PC puedo acceder, modificar mi TillyWiki y en mi red local accedo y veo el contenido. También lo que comentábamos, fuera de mi red local, a través de la VPN, pues con mi explorador, con mi Google Chrome, mi Firefox, pues bueno, desde el móvil accedo y veo mi TillyWiki. O sea, es que está genial. Sí. Es que puedes, una vez que montas un servidor web, ya montas cualquier servicio basado en un servidor web, ¿no? Y desde tu propio WordPress, wiki, correo, compartir archivos, bueno, cualquier cosa que se te ocurra puede funcionar a través de un servidor web y ahí las posibilidades son infinitas, ¿no? Eso se nos había pasado, es cierto, es cierto, es cierto. Simplemente montarte un servidor web con tu propio WordPress y empezar a trastear ahí incluso con un multi WordPress y tal, pues ya te merece la pena, ¿no? Y te estás ahorrando el servicio de hosting que bueno, es un dinero y por lo menos vas probando. Luego ya si te interesa contratar un hosting, pues es otra cuestión, ¿no? Bueno, a ver, estoy mirando por aquí. No veo más preguntas. Nadie nos pregunta más cosillas para terminar. Hablan de que la Raspberry Pi 0 consume mucho menos. Sí, claro, que consume menos, pero habría que conectarle un disco duro que ese consume y, bueno, la potencia de una Raspberry Pi 0 vale para lo que vale, ¿no? Yo creo que esa placa va dirigida a otro tipo de cosas, que está genial, por cierto, ¿vale? Y no sé, ¿algo que se te ocurra que nos dejemos, Ángel? No, nada, pues Vamos, hay solo muchas cosas eso. que nos dejamos, ¿vale? Tenemos Sí, un... claro, es que no tenemos el tiempo limitado. Nosotros aquí podemos estar 3, 4 horas hablando de esto. Claro. Bueno, luego también, bueno, en su día pues probamos Mumble, o sea, hay un montón de servicios que podemos instalar, incluso hacer llamadas de VoIP a través de nuestro servidor web, o sea, pues, un montón de servicios. Todos los servicios más populares, de hecho, hasta el propio Gipsy que estamos utilizando, o sea, todos los servicios de software libre, pues podemos instalarlos, probarlos. La forma más sencilla a través de Docker, como comentamos, o paquetería Snap y, bueno, de forma manual también. Sí. Bueno, pues yo, bueno, una cosilla que no hemos tocado. También os recomiendo, ¿vale? Muchas veces nos centramos mucho en los servicios y no en la infraestructura de red, ¿me acuerdo? Sería interesante que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que la ADSL fibra tenga la mayor velocidad de subida y que el router también tenga puertos gigabit, ¿de acuerdo? Y que si tenéis algún switch, algún hub, que conecta con vuestro router y al que conectáis todos estos dispositivos, pues entonces también sea gigabit. Y los cables que conectáis de red, ¿vale? Estos cables RJ45 y todo esto, también fueran gigabit, ¿de acuerdo? Así que creo que con esto, chicos, gracias por escucharnos y ahora va a entrar Juan a rematar, que me parece que nos hemos pasado un pelín de tiempo. Sí, muchas Y gracias a todos.